voy tan suelto de culpa y de ropaje. Me puedo caer si no freno a tiempo. Me puedo caer. De la calle adoquinada hacia el río. Me puedo caer si no me sostengo. Me puedo caer. Si voy allá tiro y me clava palabras. Si estoy acá podría sentirme bien. Siempre cuando esté en mi casa otra vez. En mi calle otra vez. En mi casa otra vez. En mi calle. Estoy acá, podría ser.